escucha tu voz y un hechizo en tono de tu piel. No me dejes con esta ilusión de darte cariño. Eres la reina más linda que creó mi Dios, y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar. Mi reina linda, mi mundo, te falta tu sol. Con esos ojos color miel me haces suspirar. Yo quiero habitar en ese mundo que vives tú. Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa. Quiero explorar este cielo azul en tu intimidad. Mi Dios humana, mi reina linda. Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di. Dueña de mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz. Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di. Dueña de mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz. Pedir tu amor en mis ruegos, infinito deseo en mí, me convierte en tu adorador. Tú me faltas para ser feliz, bendito quererlo. Eres la reina más linda que he creado mi Dios, y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar. Mi reina linda, mi mundo, me falta tu sol. Con esos ojos color miel me haces suspirar. Yo quiero habitar en este mundo que vives tú. Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa. Lleno de ansiedad, quiero explorar este cielo azul. En tu intimidad, mi Dios humana, mi reina linda. Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di. Dueña de mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz. Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di. Dueña de mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz. Yo te lo di, dueña de mi alma, mi bendición, que me domine y me hace feliz.